La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche con 8 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit, y vamos a escuchar las noticias sobre el mundo del béisbol esta noche, pero espérenme un Ok, ahora sí, vamos a comenzar con el béisbol. Y estos son los resultados hasta ahorita, el día de hoy, en los partidos. En la baja de la octava entrada, los Toronto Blue Jays van ganando 11-9 a los Yankees de Nueva York. En otro partido, en la baja de la... final de la séptima entrada, Texas le va ganando 6-0 a Baltimore. En otro partido más, en la baja de la sexta, Chicago, los Cubs le van ganando 5-3 a Cleveland. En otro, en la baja de la quinta, Houston y Colorado están 2-2. En otro partido más, San Francisco le va ganando 2-0 a Arizona. Están en la baja de la segunda entrada. Después, otro que está en la alta de la segunda entrada, Kansas City le va ganando 1-0 a Seattle. Uno que están calentando para entrar son los Dodgers contra los White Sox, y parece que Kershaw va a estar tirando hoy. Entonces parece que estar nada más a 3 punch outs del miembro de los 3000 ponchados, o sea, del lanzamientos de ponche, ¿no?, a los jugadores. Estos son obviamente puros pitchers que llegan a este nivel. Se pueden dar jactar de tener 3000 ponches en las grandes ligas de Estados Unidos. Y bueno, pues otros partidos que ya terminaron. Pittsburgh le va ganando 5-0 a San Luis. O le ganó 5-0. Boston le ganó 5-3 a Cincinnati. Minnesota le ganó 2-1 a Miami. Cincinnati le ganó 8-4 a Boston. Los Braves le ganaron 8-3 a Los Ángeles de Los Ángeles. Detroit le ganó 11-2 a Washington. Washington también el día de hoy le ganó 9-4 a Detroit. Y San Diego le ganó 6-4 a Filadelfia en uno de los partidos. En el otro partido le ganó 5-1 Filadelfia a San Diego. Otro partido más, Milwaukee le ganó 7-2 a los Mets. Y como era doubleheader, también los Mets le ganaron 7-3 a Milwaukee. Entonces todos los partidos que tuvieron doubleheaders hoy, parece ser que todos tuvieron la misma receta de ganar uno y perder el otro. Y bueno, uno que fue pospuesto, un partido, bueno, esto fue ayer, entonces por eso fue que lo repusieron, el de Milwaukee contra los Yankees, contra los Mets de Nueva York. Y bueno, vamos a ver cómo le va a los Dodgers con los White Sox. Ayer le ganaron en un partido de 6-1, donde la mayoría de las carreras entraron en la primera inning. Entonces vamos a ver cómo van los Dodgers en general me parece que ya deben de haber alcanzado a Detroit con el mejor récord en las mayores. Y sí, ya lo pasaron porque tienen una derrota menos. Y hoy se pueden separar si le ganan otra vez a los White Sox. O sea que felicidades a los Dodgers, tienen el mejor récord de las grandes ligas de béisbol, por lo menos hasta ahorita. Y los Yankees en la división este de la Americana están en el primer lugar con un récord de 48-37. Atrasito de ellos está Toronto con 47-38. Y también atrasito de ellos están los Tampa Bay Rays, que han ganado también 48 partidos pero han perdido 39. Más atrás están los Red Sox con un récord de 43-45 y Baltimore está en el fondo 37-48. En la central, primer lugar está Detroit, tiene un récord de 54-33, Cleveland 40-43, Minnesota 41-45, Kansas City 40-46, Chicago está hasta el fondo con un récord de 28-57. En la Americana del Oeste, Houston está primero con un récord de 51-34. Los Mariners están con un récord de 44-41. Los Angels de Los Ángeles están 42-43. Texas está 42-54. Y Athletics en el fondo 36-53. En la Nacional, en la División Este, los Phillies están con un récord de 51-36. Los Mets tienen un récord de 49-38. Atlanta 39-46, Miami 38-46 y Washington está hasta abajo con un récord de 36-50. En la central, los Cubs están en primer lugar con un récord de 50-35. Después siguen los Milwaukee Brewers con un récord de 48-38. San Luis está 47-41, Cardinals 45-42 y Pittsburgh está 38-50. En la Nacional, en el Oeste, los Dodgers están en primer lugar con un récord de 54-32. Han ganado 8 de sus últimos 10 partidos y están en una liga ganadora de 2 partidos. San Diego está en segundo lugar con un récord de 46-40. Los Giants están 45-41, Arizona está 43-42 y en el fondo están los Rockies 19-66. Entonces estos son los standings, las tablas de posiciones en las ligas mayores. Y vamos a pasar de ahí entonces a los partidos del día de mañana. Entonces el día de mañana a las 12:10. Tiempo del Este, todos son tiempos del Este. Está Minnesota contra Miami a las 3:10. Está Houston contra Colorado a las 6:45. Detroit contra Washington a las 7:07. Está en Nueva York los Yankees contra Toronto. Después a las 7:10 están los Mets contra Milwaukee. A las 7:15 están Los Ángeles de Los Ángeles contra Atlanta. A las 8:05 está Cleveland contra los Cubs de Chicago. 9:40 está Arizona contra San Francisco. A las 10:10 está Kansas City contra Seattle. A las 10:10 también están los Dodgers contra los White Sox. Y eso es todo entonces por las grandes ligas de béisbol, que obviamente se están poniendo bastante, bastante emocionantes. Sobre todo para mí, que le voy a los Dodgers. Entonces vamos a pasar de ahí a la... Vamos a ver. Pues sí, a la Liga MX en el fútbol mexicano. Vamos a ver cuál va a ser la jornada número 1, que comenzará entonces el día domingo. El domingo va a tener Puebla contra Atlas, Juárez contra el América y Tijuana contra Querétaro. El día lunes por la noche, Santos contra Pumas, Toluca contra Necaxa, Cruz Azul contra Mazatlán. Y el día 13, o sea el martes, Pachuca contra Monterrey y León contra el Atlético de San Luis. Y eso sería la jornada número 1 de la Liga MX, que está por comenzar en lo que sería el Apertura mexicano. Después vamos a pasar de ahí a el Mundial de Clubs, que se puso bueno. y realmente pues había un par de partidos ayer que varios partidos que fueron ayer, pero especialmente el de Monterrey contra Borussia Dortmund. Pues Monterrey lo tuvo, pudo hacer más contra el Borussia Dortmund, pero perdió el partido 2-1 a dos goles del mismo jugador del Borussia Dortmund, que realmente no falló nada. O sea, realmente Girassi se llama el jugador, y las dos veces a pase de Adeyemi fue el que anotó por el Borussia Dortmund. Por parte de el Monterrey fue un cabezazo de parte de Berterame en el minuto 48. Los dos goles de Borussia Dortmund fueron en el primer tiempo, en el minuto 14 y en el minuto 24. ¿Qué se puede decir? Realmente le pegó el Monterrey dos veces al poste. Entonces, pues me parece que el Borussia Dortmund le pegó una vez. Entonces, pues realmente ahí hubieran quedado empatados, pero pues generalmente no se gana con pensar que deberías de ganar un partido. Generalmente tienes que rifártela. También el día de ayer el Real Madrid le ganó 1-0 a la Juventus y pasa de a cuartos de final. Entonces vamos a decir los otros partidos. En la prórroga, en un partido que se vio bastante accidentado o que bastante espectacular, depende de cómo lo vean, el Al Hilal le ganó 4-3 al Manchester City en una situación en la que Manchester City pues no se lo podía creer. Ellos también le pegaron varias veces al palo, pero de esas de que realmente era imposible que no hayan entrado. Pero sí, los dejaron afuera los del Manchester City en un partido que se fue a la prórroga, o sea, a tiempo extra. Después, en un partido entre Fluminense e Inter, el Fluminense le ganó 2-0 al finalista de la Champions League. En otro partido más del día 29, el Bayern München le ganó 4-2 a Flamengo. El PSG le ganó 4-0 al Inter de Miami. Y el día anterior, el día 28, Chelsea le ganó 4-1 a Benfica con un jugador expulsado del Benfica, y Palmeiras le ganó 1-0 al Botafogo. Con esto, todos estos equipos son los que pasan a cuartos de final. Entonces vamos a tener al Fluminense contra el Al Hilal, el Palmeiras contra el Chelsea, el PSG contra el Bayern München y el Real Madrid contra el Borussia Dortmund. Y ahí los tienen. Entonces mucha suerte a todos los equipos que quedaron en cuartos de final, a los 8 equipos que pasaron todo para llegar ahorita a esas instancias. Y bueno, los partidos van a ser el día 4 y 5, o sea que el viernes y el sábado son estos partidos que les dije. Y eso es todo por el Mundial de Clubs. Vamos a ver qué más hay. Pues en los amistosos, nada más sé que que México se iba a enfrentar a Honduras, y eso es básicamente lo que sé. Hay un partido de México contra Japón también, aunque esto fue ya desde hace un buen, entonces no sé por qué están pasando. Vamos a ver. Bueno, vamos a tener que ir a ver cómo está esto de, me parece que es la CONMEBOL, es la Copa CONCACAF, la Copa Oro de la CONCACAF, me parece. Entonces vamos ahorita a una pequeña pausa y te regresamos para tenerles todos toda la información. No le cambien, ahorita vuelve. Despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez. Dime que no está prohibido, quizás me animo y te pido verte el sábado a las 10. El color de tus ojos se robó mi atención. Metiendo dentro de mi corazón, perfecta en cualquier sentido, con pantalón o vestido robas mi respiración. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y ese 8:25 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a seguir esta noche pues con la información de la CONCACAF Gold Cup, este torneo que se realiza con los equipos de la CONCACAF, que es la Confederación del Caribe y Norteamérica, de bueno, Centroamérica, Caribe y Norteamérica. Entonces, en el grupo A estaba México, Costa Rica, República Dominicana y Suriname. En este grupo México quedó en primer lugar con 7 puntos. Costa Rica quedó segundo con 7. República Dominicana nada más tuvo un punto. Y Suriname nada más tuvo un punto. Básicamente, entonces, Costa Rica y México se enfrentaron en el último partido de este grupo para ver quién se llevaba el grupo y empataron 0-0. Entonces México se lo llevó por diferencia de goleo, simplemente porque han anotado un gol más que los de Costa Rica, que si hubieran anotado un gol más, ellos estarían en el primer lugar, porque pues realmente tenían, bueno, metieron 6 goles, entonces hubieran tenido en el empate, hubieran ellos ganado. En el grupo B, Canadá quedó primero con 7, Honduras también pasó con 6, Curazao con 2 y El Salvador con 1 quedaron eliminados. En el grupo C, Panamá quedó en primero con 9 puntos, Guatemala con 6 quedó segundo, Jamaica con 3 y Guadalupe con 0 fueron eliminados. En el grupo D, Estados Unidos con 9 avanzó, Saudi Arabia con 4 avanzó también, Trinidad y Tobago con 2 y Haití con 1 fueron eliminados. Entonces así están las cosas el día de hoy. Bueno, antes de pasar al día de hoy, vamos a hablar del día 28. El día 28 México le ganó 2-0 a Arabia Saudí. Honduras le ganó 2-1 a Panamá en penaltis. Después en otro partido, Guatemala le ganó 2-1 a Canadá también en penaltis. Y Estados Unidos le ganó a Costa Rica 3-2 igual en penaltis. Entonces vamos a ver los penaltis de partido Panamá contra Honduras, que quedó 1-1 en el tiempo regular. Y en los penaltis, bueno, anotó para el equipo de Panamá Díaz en el minuto 45 más agregado. Y en el minuto 82 anotó Lozano por parte de Honduras. Y en los penaltis, Escobar anotó, Palma anotó por parte de Honduras, Díaz anotó, Arriaga anotó por Honduras, Godoy falló, Rosales anotó por Honduras, Harvey anotó, Maldonado anotó por Honduras, Davis anotó, Lozano falló por Honduras y el sexto en tirar fue Guerrero, que lo falló, y Pineda tiró el sexto de Honduras para ganar el partido porque lo convirtió. Entonces ahí lo tienen, Guatemala, que después de todo, pues resultó un hueso duro de roer. En otro partido, en el de Canadá contra Guatemala, este también lo ganó Guatemala, porque en penales, bueno, en tiempo regular quedaron 1-1, con un gol de David en el minuto 30 por parte de Canadá, y Rubín en el minuto 69 anotó por parte de Guatemala. Se fueron a penaltis, y en penaltis Canadá anotó por parte de David, después Guatemala anotó por Santis, Jefferson anotó, Samayoa anotó por Guatemala, Cornelius anotó por Canadá, Herrera anotó por Guatemala, Coignac anotó por parte de Canadá y Lom anotó por parte de Guatemala, Larín falló, Pinto falló por parte de Guatemala, Saliba anotó, Altán anotó por Guatemala, De Fugorols, está difícil decir ese apellido, falló el séptimo, y Morales anotó por Guatemala para que avanzara este equipo. Los dos tuvieron sus fallos, pero pues ahí está. Y el partido de Estados Unidos contra Costa Rica, estos quedaron 2-2 en el tiempo regular. En el tiempo regular, y se fueron a penaltis. Entonces en el minuto 43 anotó por parte de Estados Unidos Luna. El marcador lo abrió primero Calvo por Costa Rica en el minuto 12. Después en el minuto 47 por Estados Unidos Art Absen anotó el 2-1. Y el 2-2 Martínez lo anotó en el minuto 71. Y después se fueron a penaltis, y en los penaltis Martínez anotó primero por Costa Rica, después Adams anotó, Vargas falló por Costa Rica, Tillman anotó, Van der Putten anotó por Costa Rica, Berhalter falló por Estados Unidos, Brenes anotó por Costa Rica, Freeman anotó también, Calvo falló para Costa Rica, Tolkien falló para Estados Unidos, Rojas falló para Costa Rica y Downs anotó el último, el sexto, que fue el que los llevó a la ronda final. Bueno, a la semifinal. Pero como veremos en la semifinal, pues ahorita están jugando, pero en la primera semifinal Estados Unidos le gana 2-1 a Guatemala. Y México y Honduras están jugando ahorita, están en el minuto 18. Van 0-0 todavía, entonces vamos a ver cómo avanza esto. Ah, ya están en el minuto 27, perdón. Y van 0-0 en esta semifinal para ver quién pasa a la final contra Estados Unidos en la CONCACAF Gold Cup. Bueno, pues vamos a pasar de ahí a otras información. El último campeón de la CONCACAF, de la Champions, de la Gold Cup, perdón, es México. Entonces, los únicos que han ganado el torneo son los equipos de Norteamérica, Canadá, México y Estados Unidos. Y realmente, pues creo que México lo ha ganado más veces. Lo ha ganado 9 veces México. Entonces, pues ahí están. El último torneo fue hace 2 años, en el 2023. Entonces, pues ahí están los equipos. Entonces vámonos a lo que sigue. Qué curioso. Pues sí, en el último partido México se enfrentó a Panamá y le ganó 1-0 a Panamá en la final. Muy bien, pues vámonos entonces con... vamos a pasar de la información del fútbol, soccer. Vamos a pasar a lo que es el fútbol americano. Pues ya están los agentes libres tratando de encontrar nuevos equipos. Y Darren Waller regresa a la NFL. El jugador que jugaba de tight end para New York Giants. Y antes de eso era jugador de los Raiders. Fue mandado a los Delfines de Miami por una condición, bueno, una selección colegial del 2026 de la sexta ronda. Entonces, pues ahí está. Y los Giants también mandaron una condicional, una selección de la séptima ronda condicional a los Delfines de Miami. Parecía que Waller se había jubilado, retirado, como le quieran llamar, de los emparrillados, y ya volvió a renacer ahora con el equipo de Miami. Como saben, también Miami hizo un intercambio de jugadores con Pittsburgh, y ahora Minka Fitzpatrick va a jugar para el equipo de Miami, y Jalen Ramsey, el cornerback estrella, se fue a Pittsburgh, donde pues estarán felices con pagarle, creo que 26 millones de dólares al año, me parece una cosa increíble de creer, pero pues así están de desesperados los Steelers por tener un jugador que haga la diferencia, que los ayude a pasar pues el sobrepaso ese sobre los Ravens, que los han sacado últimamente en los playoffs, y que realmente creo que no han ganado un partido de playoffs en algo así como, ¿qué les gusta? 20 años, creo. No debe ser tanto, debe ser como 5 años, no sé por qué se me quedó el número de 20. Es demasiado para un equipo tan exitoso como los Pittsburgh Steelers. Entonces, pues ya veremos, ya se están enfrentando los equipos en estos entrenamientos informales que hacen. Y pues ya realmente ya se viene lo bueno, ¿no? Lo bueno es ver, pues, quién comienza la postemporada y cómo vienen los equipos. Hay algunos que van a tener a sus quarterbacks estrellas de titulares de vuelta, como el caso de Miami con Tua Bailoa, el caso de los Cowboys, que van a tener a Dak Prescott de vuelta, y pues recordaremos George Pickens, el jugador receptor abierto de Pittsburgh, que se fue a los Cowboys. Ahora será parte de esta dupla con CeeDee Lamb, para ver cómo amplifican esta ofensiva que el año pasado pues no se vio tan poderosa, pero el año anterior, donde tuvieron a Dak todo el año, pues fue una de, fue la más productiva, la segunda más productiva de la NFL. Entonces obviamente muchas personas tienen a olvidar esto que pasó hace un año y medio ya, pero vamos a ver si ahora recuerdan que antes de las Águilas de Filadelfia, que ya todos están otra vez viéndolo como como si ya estuvieran dentro de los playoffs sin tener que haber jugado un solo partido, pues vamos a ver cómo les va, ¿no? O sea, vamos a ver qué es lo que pasa, porque realmente va a ser un año muy interesante de ver quiénes sí sirvieron en sus intercambios con otros equipos. Recordemos que hasta el quarterback de los Giants cambió, y pues va a ser interesante ver los cambios de Russell Wilson ahora que está con Nueva York, a ver si él comienza como el titular de este equipo, que recordaremos tenía Jones el año pasado, que simplemente pues dejó de demostrar lo que ellos querían en este año. Pero pues es un año que se les va a hacer muy importante a los Giants, porque dicen que la conferencia más fuerte este año pues es la del East, de la Nacional, que es donde está Nueva York, Dallas, Washington y Filadelfia. Vamos a ver qué es lo que pasa, pues porque realmente pues así pasa, a veces anuncian desde antes lo que espera medio mundo que suceda, pero pues acaba siendo un ejercicio en adivinar realmente, porque nadie sabe qué es lo que va a pasar. Entonces vamos a pasar de la NFL rápidamente a los partidos de tenis en Wimbledon. Voy a dar los partidos de los hombres ahorita rápidamente. Está en un partido que ya terminó, Fonseca le ganó a Brooksby. Le ganó en 4 sets, 6-4, 5-7, 6-2 y 6-4. Norrie le ganó a Tiafoe en 4 sets, 4-6, 6-4, 6-3 y 7-5. Manarino le ganó en 4 sets a Royer. Le ganó Jorge, sería, ¿no? 6-4, 6-4, 5-7 y 7-6. Jarry, no, este sí es chileno, Jarry, le ganó a Tien 6-2, 6-2 y 6-3. Kachanov le ganó a Muchizuki. Le ganó en 5 sets, 1-6, 7-6, 4-6, 6-3 y 6-4. En otro partido, Rublev le ganó a Harris en 4 sets, 6-7, 6-4, 7-6 y 6-3. Borges le ganó a Harris 6-3, 6-4 y 7-6. Nakashima le ganó a Bui 6-4, 4-6, 7-6 y 6-4. Alcaraz le ganó a Tarbet 6-1, 6-4 y 6-4. Thompson le ganó en 5 sets a Bonzi 7-5, 6-7, 4-6, 6-2 y 6-4. Y Bellucci le ganó en 3 sets a Lejeca 7-6, 6-1 y 7-5. Mahsharak le ganó a King en 3 sets, 6-1, 6-4 y 6-3. Y Fritz le ganó a Dalio o Diallo en 5 sets, 3-6, 6-3, 7-6, 4-6 y 6-3. Y eso va a ser todo por este momento. Y vamos a una pequeña pausa para regresar al ahorita. No le cambien, están escuchando lo mejor del deporte con. Gonna do. Si a la relación ya le dio un do. No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú. Que me trata feo. Yo no me pongo triste si no te veo.

8:48 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a seguir esta noche entonces con Wimbledon. Y ahora nos vamos a ir a la rama femenina, los partidos de las mujeres en Wimbledon. Y Keys le ganó en dos sets a Danilovic, 6-4, 6-2. Kartal le ganó a Tomova, 6-2, 6-2. Siegemund le gana a Fernández Leila, 6-2 y 6-3. Sabalenka le ganó a Buzkova, 7-6 y 6-4. Buxa le ganó a Bekic, 6-1 y 6-3. Mertens le ganó a Lee, 6-7, 6-1 y 6-2. Galfi le ganó a Haddad, 7-6 y 6-1. Sierra le gana a Bulter, 6-7, 6-2 y 6-1. Noskova le gana a Liz, 6-2, 2-6 y 6-3. A la mexicana perdió Sarasúa, perdió contra Anisinova. Pues qué lástima, ¿no? En dos sets, 6-4 y 6-3. La única mexicana en Wimbledon. Osaka le ganó a Shinyakova, 6-3 y 6-2. Parry le gana a Schneider, 6-4 y 6-1. Rakimnova le gana a Paulini, 4-6, 6-4 y 6-4. Raducanu le ganó a Bondrosova, 6-3 y 6-3. Pavlyuchenkova le ganó a Kruger, 7-6 y 6-4. Y Svitolina le ganó a Sasnovic, 6-2 y 6-4. Entonces, también la subcampeona Jasmine Paolini cayó en la segunda ronda de Wimbledon. Entonces, así están las cosas en Wimbledon, que ya está agarrando colorcito pasto verde de allá, ¿no? Y bueno, vamos a pasar de ahí a ver cómo va el partido de México. Si es que encontramos. Van 0-0 en el minuto 44. Todavía están a un minuto de irse a la mitad. Bueno, ya están a la mitad, parece. Están 0-0. Y bueno, vámonos a lo que fue el Gran Premio de Saudi Arabia. En esto que ha sido una temporada muy triste de Fórmula 1 para el Checo Pérez, que realmente no las ha visto consigo. En esta quedó totalmente eliminado. Bueno, vámonos a la tabla de posiciones en el Gran Premio de Saudi Arabia que se corrió. Ah, no, esta fue abril 20. No. Tenemos que regresarnos, creo que es junio. Aquí está. El Gran Prix de Austria. Entonces se corrió este domingo a las 7 de la mañana para estas horas de acá. Y vamos a ver, primero llegó Norris en 1 hora 23 minutos y 47 segundos. Segundo llegó Piastri, 18 segundos detrás. Leclerc llegó tercero con 19 segundos, 0.82 detrás. Hamilton llegó cuarto, Russell llegó quinto, Lawson llegó sexto. Todos casi dentro de un minuto después de Norris, ¿no? Pues está Lawson, Alonso, Bortoleto, Hulkenberg y Ocon fueron los primeros 10 lugares de esta carrera. Después llegó Berman, Hadjar, Gasly, Stroll, Colapinto y Tsunoda. Y los que no calificaron o fueron descalificados fue Carlos Sainz, Antonelli, Verstappen y Albon. O sea que meto a saber qué pasó con el Checo Pérez, que ni siquiera está en la lista que haya corrido. ¿Qué habrá pasado con el buen Checo Pérez, que nada más tiene 13 puntos, me parece, Entonces, vamos a las posiciones. Oscar Piastri está en primer lugar de la McLaren con 216. Lando Norris en segundo tiene 201 puntos. Max Verstappen con 155 está tercero. George Russell de la Mercedes tiene 146. Charles Leclerc de la Ferrari tiene 119. Lewis Hamilton de la Ferrari tiene 91. Kimi Antonelli de la Mercedes tiene 63. Alexander Albon de la Williams tiene 42. Esteban Ocon de la Haas tiene 23. Y Nico Hülkenberg tiene 22 puntos. Está en décimo. Después viene Isaac Hadjar. Racing Bulls tiene 21. Lance Stroll tiene 14 para Aston Martin. Fernando Alonso tiene 14 para Aston Martin. Después viene Carlos Sainz con 13 para Williams. Y detrás ya viene Liam Lawson, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda. Bueno, Liam Lawson tiene 12, Pierre Gasly 11, Yuki Tsunoda 10. Oliver Merman tiene 6, Gabriel Bartoletto 4. Y Franco Colapinto y Jack Doohan tienen 0 para Alpine, los dos. Entonces, pues por escuderías, McLaren está primero con 417, Ferrari tiene 210, Mercedes tiene 209, pues está Red Bull con 162, pues viene Williams con 55, Racing Bulls tiene 36, Haas tiene 29, Aston Martin tiene 28, Kicksover 26 y Alpine tiene 11 puntos. ¿Y qué es lo que sigue entonces en las carreras estas? El premio de Austria, que se viene hasta junio 27 y 29, es la siguiente carrera que se viene enfrente. El siguiente es este fin de semana, es el Gran Premio de Britania, Great Britain. Fórmula 1 en Silverstone es de julio 4 a julio 6. Obviamente es toda una institución esto de Airways. Bueno, es Fórmula 1 Qatar Airways British Grand Prix 2025. O sea que ya ni siquiera dice Silverstone en ningún lado. Pero me parece que la carrera es en el circuito de Silverstone. Entonces, pues vamos a ver qué habrá pasado con el Checo Pérez, que ya se desapareció totalmente del mapa de la gran de la Fórmula 1. Pero bueno, así es como están las cosas y así nos vamos a ir. Esto fue lo mejor del deporte, espero que les haya gustado y espero contar con su presencia el próximo miércoles a las 8 de la noche. Nos vemos. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Que todo